De la marca, ya. No, pero. Buenas tardes. Estamos en sintonía de Radio ELA, emisora libre autogestionada, para presentar un nuevo programa que en principio aún no sabemos ni a qué horas ni qué días vamos a emitir, pero en principio debe ser los lunes. El programa será contra tertulia. Nuestra intención es sacar los temas de actualidad, es decir, hablar de los temas que estén en la actualidad, pero siempre desde un punto de vista libertario, porque para oír tonterías de las que se dicen en la radio y en todas las tertulias ya tenemos suficientes medios. Nuestra intención es transmitir o discutir o debatir o hacer una tertulia sobre estos temas desde el punto de vista libertario, o por lo menos desde mi punto de vista. No sé si el punto de vista del compañero León o Lola o Redín será así también. Pues esa es la intención que tenemos. Hastiados y hastiadas de las tertulias que tenemos que soportar en los diferentes medios de comunicación, protagonizadas por fundamentalistas demócratas que opinan básicamente lo mismo, en el que difieren en pequeños detalles sin importancia alguna y que hacen una defensa cerrada del orden vigente y la democracia intocable y que aburren a cualquiera, cansan y hastían, y entre todas las radios, en todas las televisiones, pues hemos decidido hablar por aquí, hacer nosotros algo un poco diferente, que es una tertulia entre la gente, que hablamos, que no tenemos dependencia de nada ni de nadie, dependencia de ni de partidos políticos ni de institución, ni vivimos del sistema o seguimos del sistema, desde luego no nos vale vida en ello, ni tenemos que rendirle pleitesía. Y o sea, se puede decir que lo que hablemos aquí parte, las opiniones parten de una independencia total y absoluta, de no rendir cuentas a absolutamente nadie, y desde luego que no somos neutrales, sino una intención, por supuesto, de atacar, y una intención de desenmascarar, una intención de enfrentar el actual orden político, la actual dictadura parlamentaria que tenemos que padecer. Enfrentar, esa es la palabra, lo que queremos es enfrentar, ver las situaciones, enfrentar, entender que no se puede ser neutral, que se está en un sitio o se está en otro, que este sistema, como ha comentado León, este sistema democrático o memocrático no ofrece otras alternativas, o mejor dicho, niega las alternativas o las posibilidades de construir un mundo distinto y libre al mundo que nos tienen por delante. Entonces, no se trata solo de hablar desde un punto de vista libertario, sino de posicionarse. Y de posicionarse muy claramente desde un lado de la barricada. Suena un poco incendiario, pero bueno, sí. Posicionarse desde un lado. Saber en qué lado estamos y tenerlo claro siempre. Pues sí, estamos abajo, estamos fuera. Y bueno, aunque no seamos economistas, periodistas ni políticos, creemos que tenemos el mismo derecho que todos esos profesionales de la incomunicación que salen en los medios, que salen una y otra vez las mismas caras en distintos canales, teñidos de rojo, de rosa, de azul o de azul mahón. Pues nosotros, con el color de la carne, con el color de la sangre, pues desde fuera del sistema vamos a opinar sobre todo lo que ellos se permiten dogmatizar, pues vamos a opinar desde otro punto de vista y aportando datos, opiniones y análisis que no son los habituales. Una opinión crítica, pero también constructiva. Construir alternativas y bueno, de una manera realmente crítica. Y empezamos con algún tema. Pues deberíamos. Empezamos. El primero de mayo. La fiesta de los sindicatos. El primero de mayo. Muerte de 8 compañeros anarquistas asesinados por el Estado. Y que sin embargo se ha convertido en una especie de desfile, de ir un lado a otro, pasar un buen día y no recordar el verdadero motivo por el que se celebra el primero de mayo. El primero de mayo fue una lucha que lo que intentaba, supongo que mucha gente lo sabrá, pero nunca está de más recordarlo, intentaba la jornada de las 8 horas, cosa que en aquel entonces, en el siglo XIX, era impensable y que en el siglo XXI parece que ser que también va a ser impensable, es decir, curiosamente volvemos a 100 años atrás. La jornada laboral de 8 horas, bueno, la gente ni siquiera posee ya jornada laboral y menos los que la tienen conocen lo que es una jornada laboral de 8 horas. Bueno, estos 8 compañeros anarquistas fueron asesinados por el Estado. Al parecer también fue un montaje policial. Y lo que se celebra el 1 de mayo es eso. Nunca nada que hayan conseguido los trabajadores y las trabajadoras se ha conseguido pidiendo, votando o intentando negociarlo, sino luchando. Y el 1 de mayo siempre ha sido una fecha de lucha, que sin embargo los sindicatos estos, que en el fondo son funcionarios del Estado, llámese Comisiones o UGT, lo único que hacen es garantizar una especie de movilidad domesticada para que justificar las subvenciones ante el Estado que ellos reciben, pero si uno intenta salirse de esos cauces, digamos, democráticos de protesta o de manifestación de un sentimiento o una ideología, inmediatamente los propios sindicalistas se encargan de eliminar esos rasgos de verdadera rebeldía o de lucha combativa por el 1 de mayo. Desde aquí reivindicamos un 1 de mayo combativo y sabiendo qué significa el 1 de mayo. Decir, bueno, negociar, se puede negociar, pero para negociar, desde luego, como hay cosas que hay que negociar, condiciones de trabajo, condiciones laborales y muchas cosas concretas, para negociar hay que tener una posición de fuerza, como es sabido. Entonces, lo que no se puede es negociar sin hacer presión previa, sin tener la suficiente fuerza como para poder negociar. Eso es absolutamente absurdo. Entonces, esa es una de las cosas que ahora nos pretenden hablar de negociación. Bueno, estos sindicatos que realmente es que duele un poco, pero es que el sindicalismo, que fue una cosa, bueno, no de siempre, pero una cosa magnífica en parte, ¿no? En parte del sindicalismo, y otra parte del sindicalismo que desde siempre y no desde ahora ha sido vendida y ha sido, se puede decir, pues antiobrera, ¿no? Y totalmente domadora de los trabajadores, ¿no? De domadora e intermediar y buscar la paz social, ¿no? Que es lo que aquí se ha conseguido y en otros momentos lo han intentado. Pero decir eso, que claro que hay que negociar algunas veces, algunas condiciones, algunas cosas concretas, pero para negociar hay que primero presionar. Y desde luego para presionar no se puede presionar haciendo una concentración de liberados sindicales delante de la puerta del ministerio o un encierro de sindicalistas a sueldo en un sitio, que es lo que se hace, ¿no? Estos sindicatos, en cuanto a una protesta, se puede decir que toma cierto, no hablamos ya de radicalizar, porque radicalizar no es solo que haya violencia, eso no es radicalizar, pero empieza a un poco preocupar que se le va de las manos y tal, lo que hacen directamente es desactivarla. La tienen que desactivar, claro, entonces pues nunca se puede hacer esa acumulación de fuerza frente a los patrones, frente al gobierno, frente a quien se pretenda conseguir alguna mejora o parar algún empeoramiento, que como lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, pero convendría no caer en un discurso antisindical sin aclarar algunas cosas, porque para eso ya tenemos a las tertulias que precisamente tratamos de enfrentar. Ajá, el gato, ¿no?, al agua. El tema de, precisamente, es que parece que muchas veces que lo de la fiesta del trabajo, como tan hábilmente se le llama, ¿no?, ni siquiera es la fiesta de los trabajadores, ni siquiera es, desde luego, que un día de reivindicación de los trabajadores y trabajadoras se convierte en la fiesta del trabajo, como puede ser el Día de la Madre o San Valentín. Hay que conocer, como bien ha dicho el compañero Perú, su origen de reivindicación obrera, precisamente de unas manifestaciones y de unas huelgas que trataban de buscar las 8 horas y que fueron represaliadas en las calles y en los juzgados, y que parece como algo muy lejano, aquellos tiempos de esos turnos de 14 horas, de 12 horas, de 16, en que los patrones dominaban, en que la policía pegaba, en que se cerraban en los talleres a la gente. Pues bueno, no hace falta irse al siglo XIX, ¿no? Estamos viendo ahora mismo que, para que los jóvenes y no tan jóvenes modernos de Europa nos podamos cambiar de camiseta día tras día, pues resulta que están trabajando en ciertos países del tercer mundo en las mismas condiciones en las que trabajaban nuestros bisabuelos y con los mismos resultados, o aún peores, ¿no? Y nos permitimos decir que esto es una fiesta del trabajo como para unas cosas ya pasadas y superadas, cuando están tan presentes, si no más, que en 1886. Pues sí, hay muchísimo que reivindicar, y hablando de sindicalismo, podíamos anteponer a los sindicatos, a Comisiones Obreras y UGT, el anarcosindicalismo. Y pues ya de paso, desde el anarcosindicalismo, por supuesto que hay muchísimo que reivindicar, y es importante tanto el qué como el cómo. Y podemos recordar las fechas, bueno, el 1 de mayo, pero las convocatorias que hay. La de CNT es... Es Balacederas a las 12 hasta Cuatro Caminos. Luego habrá comedor en los locales en Tirso Molina. Y por la tarde ya plena libertad de acción. Otra manifestación, la de Solidaridad Obrera con CGT y otra serie de sindicatos. De Plaza Beata hasta Atocha. Hasta Atocha. Empieza a las 11 de la mañana. Podéis ir a las 2. Doblete. Si van a la 2, llegarán tarde. Todas empezarán tarde. Bueno, pues hablando de lo que habéis dicho, las condiciones laborales y todo esto, una cosa que, además, a coincidencia, que ha justo coincidido con el 1 de mayo prácticamente, que ha sido lo que ha acontecido en Bangladesh hace 3 días, el hundimiento de unos talleres en los que ya han muerto 380 y tantas personas. Hay un montón de gente desaparecida, no sabemos a cuánto va a llegar el número de muertos. Hay más de 1.000 personas heridas, y eran unos talleres textiles en los que había diferentes empresas textiles de las que fabrican esa ropa barata a bajísimo precio, que luego se vende en todas las tiendas de aquí de Europa. No las tiendas que supuestamente venden cosas baratas y de mala calidad que se sobreentienden, sino otras tiendas que encima luego estafan a la gente diciendo que producen otra ropa diferente, como el Corte Inglés, y etiqueta del Corte Inglés había en esta fábrica en la que han muerto y sepultadas. Sí. Es otra tienda de las de ropa barata, barata. Ajá. Sí, sabe todo. En concreto, Primark. En concreto, en esta fábrica que se ha hundido, en estos talleres que se han hundido, empresas europeas a las que se estaba suministrando era el Corte Inglés, a Primark, a CIA y a Mango. Por lo menos a esas cuatro que se hayan identificado, ¿no? Decir que eso sucedió, si no me equivoco, el miércoles, el hundimiento. Bueno, saber que el taller ese, o el edificio ese, había tenido unas grietas bastante escandalosas, y de hecho es que la gente no quería ni entrar a trabajar allí. Pero bueno, nos habría ubicado la gente de las fábricas, los responsables querían que la gente siguiera allí trabajando, y al final pues se les ha hundido encima y ha pasado esto. Es decir, también que la inmensa mayoría... Pero días antes había habido una inspección, uh-huh, y la habían dado por buena, a pesar de las grietas, claro, días antes de hundirse. Habrían untado, por supuesto, a los empleados del municipal, me imagino, ¿no? Que es lo que pasa en estos casos. Decir que la mayoría de la gente muerta son mujeres y mujeres jóvenes. O sea, son la mayoría de la gente que ha muerto, por lo que se ha visto y se dice por la televisión, que la mayoría de la gente que trabaja además allí. Y luego, bueno, decir que no solo esa gente ha muerto y quedará ahí tirada, sino que hay un montón de familias que se van a quedar en la más absoluta ruina. Sin salía en concreto, ninguna. Sin indemnización ni nada. Salía una mujer, por ejemplo, mayor que... diciendo que su hija había muerto ahí, habían muerto madres e hijas, que su hija había muerto allí y que era el único dinero que entraba en la casa. Dinero que los sueldos más o menos que se están cobrando allí son a razón de 30 euros mensuales, 35 euros al mes es lo que está cobrando esa gente. 35 euros al mes por trabajar, claro, unas jornadas que desde luego no son de 8 horas, como hemos dicho. Eso es lo que está pasando. Bueno, decir que el jueves hubo una huelga en la que participaron, según la prensa, que es lo que yo he leído en la prensa, de los cientos de miles de trabajadores que desertaron de sus talleres ese día, de trabajadoras sobre todo, y por lo visto hubo enfrentamientos con la policía, hicieron barricadas en algunos sitios, atacaron diferentes talleres y destruyeron algunos talleres textiles, ¿no? También otro grupo, dicen, de unas 1.500 personas sitiaron lo que es la sede de la patronal de las empresas textiles de allí, de Bangladesh. La sitiaron y la apedrearon, rompieron las lunas y todo eso, ¿no? Recordar, bueno, ya ha habido suficiente gente implicada, hay por ahí un españolito de estos que llaman emprendedores, emprendedor. Un joven emprendedor que se llama David Mayor y que ha salido su foto en la prensa y en todos los sitios, que tiene que ver, por lo visto está, no queda muy claro, porque según han dicho hoy en la tele, nos da lo mismo de todas maneras si está en buque captura o si no está en buque captura. El caso es que este joven emprendedor, en su afán de beneficio, se fue allí porque allí pueden sacar, es catalán por lo visto, allí pueden, se puede sacar buen beneficio, y allí estuvo y es también responsable en parte de lo que ha sucedido, por supuesto, ¿no? Y bueno, no se sabe más. Él tiene una empresa catalana que se llama Phantom S.A. o S.L. El taller en concreto que llevaban ellos allí, que tenía creo que 2.000 empleadas y empleados, estaba participada 50% por una empresa de Bangladesh que se llama Phantom Apparel o algo así, y otra empresa que se llama Textil Audit Company, que esa sí que es española, Textil Audit Company. Exportación, sí. Sí, al 50% participada. Él era el director gerente de Phantom, que englobaba esas dos empresas, ¿no? No temáis por él, porque contratará al bufete de abogados del hijo de nuestro ínclito ministro de Justicia. Y no tendrá ni una multa. No tendrá ni una multa. Decir, claro está, que entre otras cosas, toda esta proliferación de pequeñas empresas, entramados empresariales, y que esto diluye las responsabilidades, viene dado por la subcontratación que hay. Claro, las empresas grandes, no va a estar ahí una empresa para ensuciar su nombre con unos talleres con su nombre que se hundan y que tengan a la mujer en esas condiciones. Entonces, lo que se hace es subcontratar. Se subcontrata otras empresas de allí y ellas son y se lavan las manos, aunque sean los responsables, que van a pringar a quien han detenido ahora son a cuatro de ahí o al pringado este. Me refiero a las empresas grandes que son las que salen beneficiadas, el Corte Inglés, ni Primark, ni Mango, ni CIA se va a enmarronar en una cosa que pueden ensuciar su imagen de esa manera. Para eso le dejan a los otros, que al fin y al cabo pues les da lo mismo, no tienen realmente ninguna imagen pública comercial que defender, porque no son realmente marcas comerciales ellos, ¿no? Entonces no tienen ninguna imagen que defender. Todas estas empresas europeas, bueno, desde el Corte Inglés hasta H&M, CIA y todas estas que estamos escuchando, Primark y tal, basan su éxito, entre otras cosas, en vender prendas muy, muy, muy baratas, que ya vemos cómo son capaces de venderlas tan baratas, y en cosas como tener un continuo cambio de moda. Cada, no sé si es cada semana, una vez al mes o algo así, cambian totalmente el vestuario. Y eso lo consiguen precisamente con un nivel de presión en las empresas que realmente son las productoras, que están en países como Bangladesh, China o India, Un nivel de presión que al final acaba en una presión directa a los trabajadores, con jornadas de hasta 18 horas, no sé si comentaban, que en principio obviamente eran menos, pero que llegaban a hacer hasta 18 horas en esas fábricas, y bueno, con este tipo de tragedias. Hace pocos meses, no sé si fue en Bangladesh también, hubo otro caso parecido en el que hubo un incendio en una empresa que obviamente estaba en unas malísimas condiciones como para producir, estaba todo lleno de cajas, todas las puertas bloqueadas y murieron 100 y pico personas. Murieron 112 personas y fueron en Bangladesh, y fue el 24 de noviembre el incendio ese, que tenía la puerta cerrada para que la gente no saliera para que de allí. La gente no saliera. Y se calcinaron la gente, la mayoría mujeres. Otra vez, decir que esto es en una zona que se llama de Bangladesh Dhaka, que es una zona en la que están todas las empresas textiles. Se acumulan en esa zona 100.000 fábricas textiles en Dhaka. Allí ha habido diferentes ya conflictos. Decir, por ejemplo, que para la zona esta, hemos dicho, de 100.000 fábricas textiles en Dhaka, hay 18 inspectores. Más que suficiente. Y los inspectores, cuando abren un expediente, eso acaba siendo en una multa económica que, claro, por supuesto, se paga y se acabó lo que se daba. No hay ningún problema ni ningún marrón para esa empresa. 18 inspectores para 100.000 fábricas en Dhaka. Decir también que en abril de este año, del 2012, se secuestró a un hombre que se llamaba Aminul Islam, que pertenecía al Centro Bangladesí de Solidaridad de los Trabajadores. Este hombre fue secuestrado, fue torturado, fue asesinado. Y le echaron por ahí, le tiraron en la calle. O sea, en plan como el pistolismo de aquí que había en Cataluña hace años. Entonces, eso es como... Lo que quiero es comentar, ¿no? Estamos comentando cosas que están pasando en Bangladesh que no tienen nada que envidiar lo que ocurría aquí, como acabas de comentar, el pistolerismo de los patrones asesinando a activistas sindicales. Es decir, el terror del capital lo que tiene es que practica las mismas formas en todos los momentos y en todos los pueblos a los que exprime. Es decir, cuando antes hemos hablado de la radicalidad de la lucha, la palabra radical viene de raíz, es llegar a la raíz del problema. El problema no es si es Bangladesh, España o cualquier otro país que uno pueda imaginar. El problema es que es de raíz. Es decir, estamos en un sistema económico en el que lo único que permite, o que cuyo único objetivo es ganar dinero. ¿Y ganar dinero quién? No los que trabajen, obviamente, sino precisamente los que no trabajen, que son los que ganan el dinero. Las condiciones de estos trabajadores, de estas trabajadoras, sobre todo, que se están comentando del siglo XIX, son las mismas condiciones que tenían los trabajadores europeos del siglo XIX y a las que estamos volviendo. Entonces, cuando hablamos de radicalidad, lo que quería decir es enfocar es que la lucha de los trabajadores no puede ser esa lucha domesticada que realizan los sindicatos mayoritarios de este país. Es decir, la lucha no puede ser... No, solo podemos tener caminos de lucha que estén contemplados en la legalidad, porque la legalidad está solo para proteger el sistema económico imperante. Es decir, las leyes solo existen para proteger el sistema económico. Y cuando las leyes no pueden favorecer el sistema económico, pues vienen los santos mercados y te destruyen las propias leyes. Es decir, el propio Estado tiene que ceder ante la economía. Sí, también quería reseñar que podríais ver, todos y cada uno de los que estáis escuchando, apostaría un billete morado a que lleváis encima alguna prenda fabricada en Bangladesh o lugar equivalente. De apenas una década a esta parte ha sido impresionante cómo se ha externalizado y cómo se ha convertido los talleres esclavos, que es lo que son los talleres esclavos que han llenado todas estas zonas del sur de Asia, de que antes pues se fabricaban probablemente pues en China y antes se fabricaban en Sudamérica, en países europeos. El otro día tuve el placer de pasearme por un centro comercial lleno de estas grandes marcas y cadenas y revisando aleatoriamente prendas pude, así a ojo de buen cubero, como cerca de 2/3 partes de las prendas eran fabricadas en Bangladesh. El tercio restante era una amalgama que no difería mucho. Ceilán, Sri Lanka, Pakistán, esta es de Turquía, Indonesia, Filipinas, China, y en el mejor de los casos, pues Turquía o algún país del este de Europa que se pueden considerar afortunados en sus condiciones respecto a Bangladesh. ¿A qué vamos? Pues vamos a que la famosa globalización también llega aquí a que los oprimidos del primer mundo, directa o indirectamente, se convierten en los opresores de sus compañeros del tercer mundo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a practicar. Pues para practicar, si tanto nos lamentamos de lo que pasa en Bangladesh, es pues no aprovecharnos de ello y abandonar el consumo de todo este tipo de prendas, aunque sufra nuestro estilismo y nuestro cambio estacional de modelito. Y aparte de no abandonar el... de abandonar el consumo de este tipo de prendas, pero lo que también hay que tener en cuenta, una cosa que se ha perdido mucho, bueno, claro, son ya muchos años de democracia y de la paz social que se ha conseguido, ¿no? Que parece, en parte, por momentos parecía rota con cosas como el 15M y tal, pero hemos visto que realmente no se ha roto la paz social continúa. Entonces, que en vísperas, por ejemplo, de un día como es este, el 1 de mayo, haya habido haya pasado estos luctuosos hechos en Bangladesh, de, hemos dicho, 380 y tantos muertos, que va a superar los 400 seguramente, más de 1000 heridos, y con empresas que tenemos delante de nuestras narices, ¿sabes? Como son el Corte Inglés, como son tal aquí, y que no sé, que no surja algo aquí de los trabajadores, de sindicalistas, de gente que supuestamente está contra el capitalismo, contra el sistema tal, que no surja alguna acción solidaria contra estos hechos, desde luego ya dice mucho de a qué nivel hemos llegado de anomia social, de apatía y no sé si llamarle dejadez o de qué manera. Entonces esto es una... La fábrica está en Bangladesh, pero los patronos están en Seoul, o en Callao, o en nuevos ministerios, en muchos sitios al lado de nosotros. Por supuesto. Y nosotras. Entonces, no sé, tenemos un día yo a veces me lo pregunto, es una reflexión personal, un 1 de mayo en el que habrá diferentes manifestaciones de unos sindicatos, de otros, de los anarcosindicalistas, uno aquí, otros ahí tal, y tenemos estas cosas al lado, está bien, ¿no? Pero ahí hay que denunciar estas cosas, ¿no? Y es que esa gente está aquí delante de nuestra nariz y pasamos delante de ellos todos los santos días. Decir también, has comentado tú antes, por ejemplo, el tema de, comparado con el pistolerismo, ¿no? Con este caso del asesinato selectivo de este hombre de Bangladesh, dice que no tienen nada que envidiar. Yo creo que no conozco la realidad de Bangladesh, pero sí tienen algo que envidiar con esa época aquí. En esa época aquí, el movimiento obrero estaba fuertemente organizado. El pistolerismo de las patronales ha respondido con las pistolas de los sindicalistas y los anarcosindicalistas, ¿no? De hecho, fue una batalla que se ganó por la fuerza, ¿no? El exterminio de ellos. Entonces sí que tienen algo que envidiar, o tenemos algo que envidiar respecto a esa época, que es que sí que había otro bando que se enfrentaba. Ahora mismo no hay un bando que se enfrente al bando del mal, se puede decir. Es que no hay prácticamente otro bando. En esa época sí había ese bando. Por eso sí tenemos que envidiar nosotros y ellos ciertos momentos, que no eran fáciles, pero por lo menos sí había un enfrentamiento, una contestación y una fuerza que se oponía a esas cosas que estaban pasando y que, de hecho, con el pistolerismo en Barcelona se logró frenar, ¿no? Se logró vencer esa lucha a tiros del exterminio por pistoleros pagados por los patrones de todos los elementos más destacados del sindicalismo catalán. Eso se paró a base de tiros. Sí, hay algo que envidiar. Estoy diciendo que haya que envidiarse a tiros. Estoy poniendo un ejemplo de que cuando, por supuesto... estoy de acuerdo con los argumentos del compañero León, pero es verdad que hay una cosa que ha dicho, que es cuando la gente tiene algo que perder. Cuando la gente tiene algo que perder, no está dispuesta a perderla, aunque sean cuatro mierdas y cuatro miserias. Cuando la gente tiene algo que perder, no está dispuesta a perderla. A ver si por lo menos esta situación de desgracia social que está viviendo este país, con toda esta crisis, que obviamente no deseo que a nadie le vaya mal, pero a veces tendríamos que saber ponernos en el lugar de gente como la de Bangladesh o gente del siglo XIX nuestro, para darnos cuenta del tipo de decisiones y de luchas que queremos llevar a cabo y las formas que queremos, en las que queremos llevarlas a cabo. Desde luego, guardaré respeto siempre hacia la gente que se manifieste en contra de las injusticias, pero no es suficiente. No vale con salir cada año a decir viva la lucha de la clase obrera, viva las 8 horas y demás. No vale con salir cada 15M a decir no nos representan, no nos representan. No vale salir con el foro de la familia a decir no al aborto una vez al año. La lucha es diaria y me callo que digo tonterías. Sí. Y bueno, también hay que intentar no victimizar más de lo que hace esta sociedad a esta gente. Yo creo que han respondido, han empezado a responder por lo menos con respecto a este último hecho, han salido a la calle de forma bastante airada, ojalá no queden eso. Y yo me pregunto si de todas formas tenemos aquí información sobre lo que se está organizando allí y otro tipo de respuesta que se está haciendo, aunque sea de baja intensidad, obviamente, no como esto. No nos llega ese tipo de información. Si no nos llega lo que puede pasar aquí al lado, como dices, nos puede llegar, y menos lo de Bangladesh. Pero bueno, desde luego que ha habido alguna respuesta, porque si se habla de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la calle que necesitaron de los talleres, del asedio y lapidamiento de la sede de los empresarios textiles, la quema de algunos talleres, y bueno, y este caso concreto que ha salido de la prensa del hombre este al que directamente le cogieron, le torturaron, le ejecutaron y lo tiraron, está claro que allí está habiendo enfrentamiento, ¿no? Si no cogen a la gente, para que haya ni guerra sucia tiene que haber enfrentamiento, o sea, para que estén ejecutando a la gente de esa manera tiene que haber ahí algo, ¿no? Pues, respuesta, por eso no podemos tampoco invisibilizar el, la respuesta que hay, ¿no? Sí, sí, desde luego que... Sí, dejar de verlos como víctimas, sino que también pueden ser dueños de su destino. Es decir, todos los seres humanos podemos ser dueños de nuestro destino, no ser meras víctimas de algo y recibir bofetadas por todos los lados. Por supuesto, igual que el decir que aquí la situación social que has dicho tú, como has dicho, trágica o mal que hay ahora, yo desde luego la situación social me parece penosa que hay, pero no porque recorten el subsidio de desempleo, pero no porque hayan estafado a mucha gente los de los bancos el tema de con las preferentes, les hayan robado a mala, sino porque realmente la trágica situación social es la situación de absoluto, de que estamos convirtiendo en absoluto ganado, ¿no? El estado del bienestar, el bienestar del estado es el bienestar del ganado, y eso es lo que nos han convertido en ganado, que lo único que podemos atisbar es a pedir unos, a suplicar unos derechos que creemos que tenemos por haber nacido, y nos han acostumbrado a darnos todo hecho, y la gente, pues eso es lo trágico, que la gente no sea capaz de coger y erigirse en dueño, los pueblos, la gente y el pueblo, la comunidad en sí, una comunidad en lucha, en pretender ser dueño de su propio destino. Eso es lo que hay que... Eso es lo que es trágico realmente, no la situación económica, sino la situación, sí, se puede decir ya, anímica, pero el ganado moral. En estampida, el ganado en estampida puede resultar interesante. Lo malo que te puede atropellar a ti también. En el medio, te cogerá en medio siempre. La sintonía de la radio. Comentar, ya que estamos hablando del primero de mayo, pues decir eso, realmente en los últimos años, o hace ya tiempo que el primero de mayo es una fecha, pues se puede decir casi que festiva, como la que he parado aquí R al día del padre, el día de la madre, el día de los enamorados, o días que se sigan inventando, ¿no? Una fecha festiva y el tal. El día de la tierra, o ya que quieran, por ejemplo. Pero, bueno, ha habido algunos intentos en tiempo de intentar salir por otro lado. Yo me acuerdo también en sectores igual muy concretos, pero hace 20 años por lo menos, de hecho, un panfleto que recibí en una manifestación de hace añísimos, que fue cuando se reivindicaba contra un primero de mayo más o menos ya domesticado, un 30 de abril, que es como día internacional del sabotaje. Sí, no sé si sería importado realmente de Alemania eso, de dónde salió. El caos y... Sí, bueno, eso Alemania... es otra cosa, pero bueno, me refiero que era una cosa que se reivindicaba, que no, me refiero que siempre ha habido, que esto se iba percibiendo hace mucho tiempo, que el 1 de mayo es una cosa que ya se ha descafinado y se ha intentado de diferente manera. Pero no hay sitios como en Alemania que lo convierte en una especie de carnaval folclórico como lo de Kreuberne, de pegarse con la policía. Pero lo tal, más triste es que todos lo sabemos. Es decir, todos y todas las que participamos en este tipo de eventos sabemos que vamos a la misma manía todos los años, con la misma tontería, el mismo paseo, y sabemos que no sirve para nada, pero seguimos en ella. Es decir, y, bueno, yo por lo menos. Los demás no sé lo que hacen, pero... Entonces, ya, pero aparte de ir ese día, el resto de los días también haces trabajo, ¿no? Bueno, eso ya, pero a lo que me refiero es al hecho de saber que estamos haciendo una acción sin ningún sentido. Bueno, sí, tiene sentido encontrarse con los compañeros, las compañeras, pasar un día relativamente agradable, pero el saber que esa lucha que se está llevando no lleva a ningún lado es lo que frustra. Pero yo creo que el problema es la falta quizá de contenido, aparte de lo domesticado que esté. Entonces yo creo que el esfuerzo, obviamente no solo un día al año, eso igual con el 8 de marzo que con el 1 de mayo, las fechas a veces son anecdóticas y a veces patéticas. Entonces lo que hay que hacer es dotar de contenido, los 365 días al año de contenido, anda que no hay reivindicaciones que hacer. Sí. Y es importante, vuelvo a repetir, el tema de la forma y cómo lo hacemos, pero vamos, reivindicaciones tenemos muchísimas como para empezar de algún modo. Y quería comentaros, a ver qué os parece. Yo creo que el anarcosindicalismo, por ejemplo, sí que ha dejado bastante de lado un tema muy importante, que es el tema de los parados. No ha sabido cómo acceder a la gente parada, cómo ayudarles a organizarse, a autoorganizarse, etcétera, etcétera. Pero últimamente sí que están habiendo algunas iniciativas de asambleas de parados, de asambleas de apoyo mutuo, que están colaborando entre ellas, intentándose coordinar, y bueno, de hecho aparecerán también en las convocatorias de los sindicatos anarcosindicalistas y tal. Y bueno, yo creo que algo se está moviendo por ahí. Concretamente el CNT de los viernes hay una asamblea de parados en los locales de Tirso. Pues... para, bueno, la gente que esté en esa situación y que necesite... En Solidaridad Obrera también los lunes se reúne la Asamblea de Apoyo Mutuo. En comisiones no hacen ese tipo de cosas. Y en UGT tampoco, por supuesto. Pues una manera de dar contenido a un primero de mayo, por ejemplo, sería después, sería por ejemplo este año con lo que ha pasado, desde luego sería hacer algo por, ¿no?, del, con el tema este de lo que ha pasado en Bangladesh, que no sería, no es paternalismo, sino es internacionalismo también, ¿no? Defender a unos solidaridad entre los explotados, entre los trabajadores y trabajadoras. Eso sí que sería una cosa que daría más contenido. Es un ejemplo, sería un ejemplo, no es una cosa que daría contenido. Y como eso, pasan muchas cosas continuamente en diferentes frentes. Pero, o sea, pero fíjate lo nublados que estamos. Y es algo tangible, algo que se puede tocar y algo que da una satisfacción también, ¿no? Entonces, tú has dicho que la solidaridad con los trabajadores de Bangladesh o trabajadoras, por poner un ejemplo, pero es tan poco tangible para los seres humanos actuales ese tipo de cosas que ni siquiera somos conscientes de ello. Cuando el gobierno argentino decidió expropiar a la mafiosa empresa Repsol, resulta que aquí todos los españoles tenían acciones de Repsol, ¿o qué? Estaban todos ofendidísimos. ¡Es que es española! Yo vi el listado de los accionistas de esa bella empresa y española, nada, las empresas son dueñas de sus dueños, es decir, pertenecen a sus dueños. Sin embargo, esos trabajadores de Bangladesh que padecen la misma situación o más grave que los trabajadores europeos, no son motivo de solidaridad. Ahora, si nos tocan a nuestra gran Repsol, la gente reacciona de forma solidaria. Yo no entiendo esa relación que puede existir entre que una empresa que pertenece a sus accionistas, es decir, a gente rica con dinero que posee esa empresa, y de repente todos los españoles ofendidos porque el gobierno argentino quería quitársela. Y me da igual Repsol que Endesa, que todas estas mafiosas que están saqueando el continente latinoamericano. Hombre, también habría que ver si es real que quitó el sueño a miles de personas de peninsulares el tema ese. Tampoco creo que una cosa como te lo dibuje la prensa, no creo que realmente la gente tuviera que tomar ansiolíticos. Algún compañero de trabajo lo vi muy afectado. Desde luego, hombre, desde luego, lo que es que, por supuesto, la interiorización que hay del sistema y de todo, ¿sabes? Y de conceptos como patria, como no sé qué, y del sistema, por supuesto que lleva a estas cosas y a peores, que es identificarte con directamente con Rafael Nadal. Con la gente que te está. Con la opresión directamente, ¿no? Eso está claro. Una cosa que has comentado antes, quiero volver sobre ella un poco, es el tema de la superación de la legalidad que hay que hacer a día de hoy por narices para poder llevar a cabo una lucha, hablando en cualquier lado, pero ya hablando en el tema sindical, por supuesto. Porque con las leyes que se han puesto a funcionar, se han implementado, como dicen ahora, en las dos últimas décadas, ¿no?, a raíz del franquismo, lo que es la legislación, toda la legislación se ha multiplicado por 100. Se ha hecho la ley antiterrorista, se ha hecho la ley de extranjería, se ha hecho, entre otras cosas, la ley de huelga, ¿no? Antes las huelgas se hacían, ahora con la legislación que hay en la democracia, la ley de huelga, en teoría, para tú hacer una huelga tienes que primero preavisarla. Y tiene que haber un sindicato. Poner unos servicios mínimos y de cero ser un sindicato. Por supuesto, si tú haces una huelga legal, o sea, si tú una huelga necesitas ser un sindicato, encima necesitas avisarla con tiempo para alertar a la empresa que vas a hacer huelga, y encima negociar unos servicios mínimos, eso no es una huelga que valga para absolutamente nada. Pues para hacer una huelga decente, las únicas huelgas que nos quedan, de las pocas que ha habido últimamente decentes o que han llegado a algo, que han generado conflicto y tal, son las huelgas, por supuesto, que han, como la que fue de autobuses de la MT aquí, algunos casos de metro, que se han pasado los preavisos y los servicios mínimos por donde los han pasado, porque si no, es que si no, entonces claro, por supuesto, ahora mismo es que hay o para cualquier cosa, si tienes que tienen que legalizar cualquier manifestación y tienes que esperar a que te dé el permiso para manifestarte, no tiene ningún sentido. Entonces, por supuesto, que yo creo que es que cualquier persona, no hace falta ser ni de un lado ni de otro, cualquier persona que pretenda cambiar las cosas como son, se dará perfecta cuenta, y si no, tiene poca visión, que desde luego el lenguaje de legal y ilegal, desde luego, no sé, si hay que respetarlo, será por conveniencia en algún momento concreto, pero desde, va a superar, porque si no, no hay nada absolutamente que hacer. Es que ya desde el siglo XV, los pensadores, Hobbes, Leviatán, etcétera, desde el siglo XV ya se lleva diciendo, es más, para los creyentes, en la propia Biblia, cuando las leyes son injustas, es obligación del ser humano rebelarse, es decir, el que... Claro, desgraciadamente en el siglo... afortunadamente en el siglo XV no había televisión, Grupo Prisa, los tertulianos de los que hablamos, ni cosas de esas, entonces tenían la cabeza en internet, entonces tenían la cabeza bastante más despejada que nosotros, creo. Bueno. Además, la gente vivía más en comunidad que se vive ahora, había muchas cosas que han cambiado, entonces... Sí, lo de la huelga general, el derecho a huelga, la verdad es que es una pena, porque es algo también a reivindicar, es una de las armas del movimiento obrero, ha sido siempre una de las armas, una de las herramientas del movimiento obrero, y otra cosa es cómo ha sido manipulada a través de las leyes o reprimida. Pero sigue teniendo muchísima validez, independiente de cómo se esté definiendo en las leyes. Derecho a huelga. La huelga es un arma válida. La cuestión es lo que comentaba León. ¿Qué tipo de huelga? o qué tipo de manifestación. La huelga es un arma válida, yo siempre la defenderé, siempre la he considerado. Pero claro, si cuando una huelga consigue sus objetivos, como fue aquella famosa huelga de metro, poco parecía que los trabajadores del metro habían puesto un coche bomba en mitad de Madrid, porque es que se han secuestrado a los ciudadanos, que se han... O sea, no entiendo cómo otros trabajadores no tienen la solidaridad con los trabajadores que están en huelga. Si los propios trabajadores son los que denostan o denigran una huelga que se sale de los cauces habituales de una huelga... Hombre, pues... Yo lo entiendo desde el momento en que en ese momento ya no son trabajadores, se han convertido en ciudadanos, entonces ya es diferente. Una cosa es ser un trabajador, otra cosa es ser un ciudadano, como en ese momento son ciudadanos. Eso ellos, de Robespierre, ¿no? Ellos mismos, ¿no? El discurso este, tú eres ciudadano, pues tal, pues claro que sí, hay una huelga y para empezar, todos sabemos lo que hacen los medios de comunicación. Si hay huelga de metro, al día siguiente vamos a ver, el telediario van a ser 25 entrevistas a gente que pasaba por ahí, que te cuenta cómo no puede ir a recoger al niño que llega tarde, cómo tiene que ir al médico porque le pasa no sé qué, no puede, y cómo que ellos tienen derecho a hacer huelga, pero yo también tengo derecho a, no sé, o sea, pues no, es que pero señor, lo siento, pero claro, hay cosas que son incompatibles, señora, es imposible que haya huelga de autobuses y que usted pueda ir. Yo tengo derecho a ser rico y usted a ser pobre. En todo caso, en toda la vida. Por supuesto. En todo caso, hombre, está claro que la fuerza que tienen los medios de comunicación es mucha, pero bueno, es algo que hay que intentar conjurar. Entre otras cosas, para eso estamos aquí. Y también, bueno, también hay cosas, en parte, aunque las revoluciones, por supuesto, yo pienso por lo menos que no son una cosa de monedero, sino ni de hambre, sino más una cosa de conciencia, que por eso creo que es lo que hay que intentar cultivar, pero... Respecto a lo que comentabas antes de la legalidad, los límites de la legalidad, la ilegalidad, etcétera. Hombre, lo que está claro, viendo cómo se han ido desarrollando los sistemas legales desde la tan maravillosa transición hasta nuestros días, cómo se han ido cerrando los márgenes, recortando los límites, tras un periodo supuestamente más o menos de apertura, ¿no? A finales de los 70, a principios de los 80, y de expansión un poco de las libertades individuales y civiles, pues se ha ido todo cuadriculando y recortando día a día, cada vez más y más y más, hasta un punto que yo creo que en ciertos aspectos estamos de facto bajo una dictadura, ¿no? Y de hecho ahora mismo podemos ver los ejemplos en cualquier momento. En cuanto a unos elementos de lucha supuestamente legales y tolerados hasta ese momento de verdad empiezan a ser efectivos, pues rápidamente la raya de la legalidad se corre unos centímetros más para adentro y esos elementos pasan a ser ilegales. Bueno, mira, el mejor ejemplo que tenemos ha sido estas últimas semanas el tema de los scratches, pues concentraciones ciudadanas que antes, pues si mientras no se cortara la vía pública se podían hacer tranquilamente, pues ahora parece que pasan a ser pues poco menos que actos de guerrilla urbana, ¿no? Y que afectan a lo más sagrado de nuestro ordenamiento jurídico y moral. Entonces la legalidad o la traspasamos o nos traspasará. Bueno, y la única manera de que no se cruce la legalidad es estar completamente dentro de ella y, vamos, dentro de los márgenes de tolerancia de, pues, de lo que actualmente vivimos. Y eso, pues, una de dos. O es porque estás beneficiándote del tema o porque estás en la inopia. El tema de los scratches es muy curioso. Cómo resulta lo que acaba de comentar Redín, que unos ciudadanos que simplemente están manifestando una situación de robo, expolio y sadismo sobre sus propias vidas, ahora resulta que son unos criminales por simplemente expresar su situación delante de esos políticos que, para empezar, no les han oído con la propuesta de ley, no les han oído en las calles, no les han oído en las visitas a los partidos, no les han oído en ningún lado. En algún sitio tendrán que ir a buscarles. Y ahora cuando les buscan en sus casas es cuando se sienten ofendidos y piensan que, pues si no queréis que os visiten en vuestras casas, renunciar, que no es obligatorio ser político, nadie os obliga a estar en esos puestos. Así que marcharos a vuestra casa y se os dejará en paz. O hacer leyes que por lo menos satisfagan a vuestros ciudadanos. Yo, para empezar, lo que dices de unos, yo no diría, no me gusta utilizar el lenguaje ese de ciudadanos, que la gente que ha ido allá a protestar, lo que se ha demostrado a lo mejor es que todo lo que han hecho antes, en este caso, por ejemplo, pues a lo mejor ha sido un poco perder el tiempo, ¿no? El tanto tiempo que han estado que sí recogiendo firmas, que sí tal, que sí cual, yendo a políticos con lo que has dicho tú, al final, ¿para qué ha servido? Para que no les hagan ni puñetero caso. Hay día, hay, entonces no sé. Pero bueno, el tema este de los scratches, de la palabra esta argentina y tal, pues ya lo hemos visto, ¿no? Una cosa en la que nos ha puesto realmente al principio es que casi que ni se aclaraban ellos. Primero empezaban a decirlo los periodistas, algunos lo defendían tal. A día de hoy, tú si escuchas Radio Nacional, desde luego, qué cosa de esas, ahí, desde luego, el quórum es total en denostar los escraches y ponerlos como actos antidemocráticos, porque claro está, es muy fácil, hay un argumento que es el que siempre utilizan, que es, además es utilizable, es el que utilizan, que es, por supuesto, los políticos, ¿no?, han sido elegidos por los ciudadanos en unas elecciones libres, y entonces están ahí. Por lo tanto, para poder hacer una crítica realmente de defensa de los escraches, hay que hacer una crítica global y decir que esto no es una democracia, que esto no es, esto es una dictadura parlamentaria. O sea, es que no se puede hacer, defender una cosa sin condenar la otra. Entonces es imposible intentar ir con medias tintas e ir hablando, no, bueno, que sí, bueno, que puedes ir a pedir a los políticos que nos hagan caso y no haremos eso, que si tal. O sea, yo creo que es que no, que yo por lo menos no quiero que los políticos hagan caso a la gente, que no los ciudadanos, que los políticos hagan caso al pueblo, no. Lo que quiero es que el pueblo, ¿sabes?, no necesite a esos políticos y se desembarace de ellos. Porque realmente hacerte caso, te pueden hacer caso coyunturalmente cuando les venga en gana. O de hecho, si no, pueden hacer que tú les hagas caso, ¿no? Porque es que el poder de los medios de comunicación. Ahora recuerdo también una cosa de hace ya unos cuantos lustros, que fue el tema de la victoria del PSOE y el tema del ingreso en la OTAN. O sea, un referente, OTAN, contra la OTAN tal, gana el PSOE. O ahora OTAN, como era, sí, pero no sé qué. Ahora OTAN ya sí. Otro OTAN, referéndum tal. De entrada no. De entrada no, ahora. Y luego ya OTAN sí. En Irlanda fue en países de estos que votaban que no entraban en la Unión Europea, otro referéndum, que salía que no, otro hasta que salía que sí. Entonces ya cuando sale que sí ya no hacen más. Entonces me refiero, o sea, es que es un engaño tal. Vivimos en un sistema que es una dictadura, en el que no hay libertad de opinión real, ni libertad de ideas, ni hay libertad de conciencia. Entonces la gente no es libre. Entonces no se puede aquí hablar de las cosas como si viviéramos en un mundo libre y fuésemos gente libre, porque no lo somos. Entonces no se puede hablar así. Hay que denunciar lo que hay, que es la realidad. Es todo un engaño y hay que desmascararlo. No se puede, cuando interese, decir que sí y cuando no, que no. Es que no, es que esto es una dictadura parlamentaria, es que esto no funciona. Y si funciona de esta manera, hay gente que no la queremos. ¿Con crisis o sin crisis? Sí. Entonces, porque hay que hablar de la crisis que hay detrás, que es una crisis también de valores y una crisis de la humanidad como tal. Si funciona, ¿es a qué precio? Y ese precio no hay que pagarlo. Si este sistema funciona, es decir, si la salida famosa de la crisis es volver a la mierda en la que se estaba antes, el beneficio absoluto, el no pensar en ni en el planeta, ni en la gente de otros lugares, ni en absolutamente nada, pues no queremos una salida a la crisis. Lo que queremos es una crisis permanente para acabar de una vez con todo esto. No, porque si la crisis, salir de la crisis significa que vuelva a haber trabajo alienante como el que ha habido, volver a construir edificios absurdos, o bueno, si no son edificios, que sean coches o camisetas, es que me da totalmente igual. Si la salida de la crisis es la hiperproducción, pues mira, tenemos la crisis del 29 de la Segunda Guerra Mundial, así que no hubo mejor forma de salir de una crisis, haciendo armas y matando a 70 millones de personas que sobraban, por otra parte. Sí, la idea que se tiene, de luego, que pretenden de salir de esta crisis, si es que se sale o no se sale, que no sé, yo es que ya que llevan tan... tampoco somos tan viejos y ya llevo unas cuantas crisis aguantadas, vamos. Me refiero, la salida de la crisis no va a ser que haya los mismos trabajos que antes, es que va a ser que va a haber los trabajos que antes con menos sueldo, ¿sabes?, para empezar. Con menos sueldo, con menos jubilación, con menos todo. Que esa es la salida a la crisis, es esa. La salida a la crisis es trabajar más por menos. La salida a la crisis es que si no quieres que las empresas se vayan a Bangladesh, tienes que tú parecerte a Bangladesh. Si no quieres que todas las empresas se vayan a China, aquí tenemos que parecernos a China. Eso ya está ocurriendo, ¿eh? Por empresas supuesto, que antes estaban en Bangladesh, a lo mejor, o en India, están quedándose en Valencia, bueno, en el sur de España, porque las condiciones están cambiando tanto, que claro, son ya muy parecidas a las condiciones de allí, y además ahorran el transporte. Entonces, esto va a ser el paraíso, claro, de los empresarios. De hecho, uno de los logros de estos sindicatos que hablábamos, en este caso de Comisiones Obreras, que salían por la tele casi jactándose de ello, no me acuerdo exactamente qué empresa automovilística de estas, que salían hablando de comisiones, que habían negociado, sí, orgullosos... Suzuki, que, creo que era. Sí, algo así, que se quedara la empresa aquí, eso sí, bajándose los pantalones, bueno, ellos no, me imagino, bajándose los pantalones, a ellos se los han bajado los trabajadores hasta los pies, les han dejado en calzoncillos, no, en pelotas, pero eso sí, la empresa no se va a ir, pero no se va a ir, ¿por qué? Porque ahora vamos a trabajar por la mitad, sí. Vas a poder despedirme cuando te dé la gana, entonces eso es lo que se va a hacer. Entonces, para poder además compartir... fastidiaron unos belgas que estaban esperando que llegase a Bélgica la empresa esa. Sí. Bueno, pero por lo menos tienen un trabajo. Estamos viendo cuál es ahora mismo el papel de, en este caso clarísimo, de los, bueno, ya lleva siendo mucho tiempo, ¿no?, pero de los sindicatos. O sea, un sindicato, en este caso Comisiones Obreras, que lo que hace es que negocia con los patrones la pérdida de la pérdida de todo, de derechos, que se llama, la pérdida de condiciones laborales de sus trabajadores, la pérdida de condiciones laborales, una negociación a la baja que ellos encima la hacen y dan la cara. Pero porque, es que claro, los, se conservan los puestos de trabajo. Los sindicatos mayoritarios de España no son sindicatos de clase, son funcionarios del Estado. No son gente que trabaja para el Estado, cobra del Estado y vive del Estado. Son un ministerio, está clarísimo. Exacto, pertenecen. Entonces, ¿qué tipo de lucha combativa puede haber alguien o una estructura que es parte del Estado que legisla, que hace esas leyes y que mantiene esas condiciones? Es que no tiene ningún sentido. Es decir, pretender que Comisiones UGT sean sindicatos de trabajadores es absurdo. Y no quiero caer en la crítica esta fácil que comentábamos antes de mierdas de estos de gato al agua y compañía, sino que si un sindicato es una organización de trabajadores y trabajadoras para cambiar sus condiciones de vida, pues el caso de Comisiones y UGT no lo es, porque simplemente... Ha habido en UGT, ¿no? En Comisiones. Sí, también. Sí, bueno, y ha habido documentos, de hecho, publicados en revistas hace tiempo, ¿cómo se llama? El Art este, bueno, no me acuerdo. Cobran no me acuerdo del Estado. Años. De directamente que habían cobrado por firmar despidos. O sea, hombre, llegan a un acuerdo con la empresa, ¿cuántos despidos van a firmar tanto? Y les pagan a los sindicatos. Y el andaluz, este, de los seres tan famosos este. Y todos los mamoneos que llevan del tema de manejar dinero, el tema de cursos del paro que luego no se hacían y se quedaban el dinero, de la empresa municipal del tema este de la, ¿cómo se llamaba? Lo de la vivienda, que la gente asaltó aquí la sede de UGT y todo. La cooperativa de vivienda de UGT. La cooperativa de vivienda de UGT que estafaron a la gente. O sea, ellos son gestores del capital. Ellos, por supuesto, es que ellos son la dominación. O sea, ellos están gestionando esto, ellos sí, forman pero parte. Empiezan a no ser útiles. Útiles para el propio sistema. Y ahí está la ofensiva aguirrista, gato alagualista, etcétera. Sí, pero bueno, que para acabar con ellos. Pero siempre pueden ser útiles en algún caso. Recordemos casos ya. En este caso también se hace llamar sindicato, el sindicato de estudiantes, hasta que desde los años de Cojo Manteca hasta hoy le llevan soltando millones por si acaso hacen falta, ¿sabes? Si tampoco genera mucha. Unos saludos para Municio. Hace falta interlocutores, que se llaman, ¿no? Hace falta gente con la que negociar, y gente con la que pacificar. Pero ellos, claro, son. Es evidente, es un interlocutor y es un perro guardián, pero claro, cuando hay cada vez menos lobos fuera, pues al perro ya le vas quitando las galletitas y en vez de cuatro en la jauría, pues tienes dos o tres, evidentemente. Claro, hasta hay que destacar que también recordemos que nuestros magníficos sindicatos mayoritarios, como en la ley directamente se les atribuye este papel, son empresarios. En muchas grandes empresas son accionistas. En Telefónica llevan desmontando, llevan precarizando el empleo y externalizándolo décadas a base de meter millones y millones en acciones en su saco y meter mano en los fondos de pensiones y en esas cosas. Son, pues nada, unos gorrinos más en el pastel que se reparten con los jerarcas económicos. Pero vamos, está claro dónde están. Bueno, no vamos a caer ahora en lo típico si es que hay gente que lucha de verdad, gente que tal, pero bueno, cualquiera que tenga un mínimo de contacto con el mundo laboral y sindical en los últimos 35 años podría hacer un listado desde... pues probablemente que diera la vuelta al Ecuador de que en todas las traiciones, componendas, corruptelas y chanchullos sindicales en los que se han beneficiado ellos y han ayudado a las grandes empresas en contra de los trabajadores, ¿no? Desde la reconversión industrial hasta lo que sea. Llevamos el tema de la bajada de pantalones con las reformas de las leyes sobre el trabajo, supuestamente franquistas y tan criticables, que mira tú por dónde, resulta que las leyes del trabajo franquista eran mejores para el trabajador que las actuales. Quizá porque en aquella época todavía conciencia. Yo ni muy iluminado ahora. Quizá porque en aquella época todavía tenían conciencia de lo que era el movimiento obrero y que hicieron tres años de guerra falta para pisar ese movimiento obrero, y ahora con tres cenas por la noche pues se consigue el mismo efecto, ¿no? Entonces, pues claro, se ha ido desmontando esta legislación laboral año tras año, gobierno tras gobierno, izquierda tras izquierda, izquierda derecha tras derecha, nacionalista tras nacionalista, y las leyes laborales de este país. Y le digo este país y no digo España, pues son las que son y van para atrás. Lo que se comentaba antes, una de dos, yo recuerdo que a principios de los 90 un señor catedrático de universidad recientemente fallecido, Ramón Fernández Durán, sacó un libro que era La explosión del desorden, y allí se hablaba de la tercermundización de la periferia de Europa, ¿no? Pues mira tú por dónde, el señor Fernández Durán retransmitió exactamente lo que está pasando ahora. Una vez muchos españoles con el tema de los años 80, la OTAN, Europa, se creyeron que éramos parte de la primera división o de la Champions League del mundo desarrollado, y bueno, pues estábamos invitados ahí temporalmente. Ahora cuando la Champions League pues ya solo tienen que quedarse los de verdad, pues nos mandan donde nos corresponde, ¿no? A la cutre league de la tercermundización, que es donde estamos. Los índices de paro de España y de Grecia, que somos exactamente, mira, geográficamente evidente, la periferia de Europa, la periferia más marcada, sudoriental y sudoccidental, pues resulta que tenemos los índices de paro y de precarización equiparables a países que básicamente solo se pueden encontrar prácticamente en África, ni siquiera ya en América Latina o en Asia. Entonces, esta tercermundización está aquí y está para quedarse. Lleva mucho tiempo llegando, poquito a poco, recorte a recorte. Algunos vivieron unos cuantos años engañados con el tema de la burbuja, pero vamos, esto se llegaba viendo venir muchos años y ya está aquí, y ya está aquí para quedarse. Entonces, la gente que crea que vamos a volver atrás, que con unos años de apretarse el cinturón o con, bueno, pues una vez que pase esto, votamos a nuestros queridos amigos de la izquierda parlamentaria para que nos vuelvan a gestionar nuestras beneficios sociales, pues está bien equivocado. Lo que nos espera es trabajar hasta los 75, hasta los 80 años, alternando meses de desempleo con meses de trabajo precario y a morir de asco, ¿no? Y sin pensión. Hombre, eso es evidente. Es decir, el siglo XIX, es decir, primero de mayo de 1886, 127 años después. Lo que también es cierto es que en la primera liga de Europa, también las condiciones de mucha gente allí, por ejemplo en Alemania, yo al menos estoy leyendo estadísticas, están bajando y devaluándose, pero rápidamente. Se están cayendo en picado, que hay mileuristas y mucho menos que mileuristas en Alemania, o sea que las cosas son también allí. De hecho, en Alemania no hay, el índice de paro está completamente falseado, entre otras cosas, porque lo que hacen ahí es repartir la precariedad, ¿no? Hay 1,5 millones de gente con mini jobs, pues aquí es muy fácil, podríamos acabar rápidamente con 3 millones de parados en base a tener a 6 millones de subempleados, ¿no? De precarizados aún más. Aunque bueno, me temo que sospecho muy, muy mucho que de los 16 millones de población activa ocupada en España, unos cuantos de esos millones son como yo, gente con jornadas parciales o contratos parciales. Una cosa de los sindicatos que también quiero decir, porque hay gente que no sé si se conoce o no se conoce, es el tema, claro, los sindicatos, que hay que decir que son el Estado directamente, los sindicatos desde luego tienen acuerdos, como por ejemplo el acuerdo que hay de con los sindicatos, de que en las empresas quien tiene representación son los sindicatos mayoritarios. Tienen representación hasta en las empresas en las que no existen. O sea, que pueden negociar los convenios de empresas en las que ellos no están siquiera, de por ley. O sea, Comisiones UGT pueden negociar convenios en empresas en las que no están. Aunque ahora ya, a día de hoy, como ya se van a negociar por los convenios, ya, pero bueno, son cosas que, por supuesto, lo tienen por algo. No sé cómo vamos de tiempo, cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo vamos a estar. Pues llevamos 52 minutos en este momento. 51 y medio para ser exacto. De acuerdo, pues entonces nos quedan 10 minutillos. Bueno, y casi. Siguiendo con este tema y desde un punto de vista quizá más constructivo, se pueden hacer cosas, se tienen que hacer cosas, y yo creo que todo esta ola de asamblearismo que ha venido con el 15M y todo eso tiene que ser aprovechada de algún modo. A mí algo que me ha sorprendido bastante es que esta fiebre asamblearista ha entrado muy poco, casi nada, en los centros de trabajo. O sea, me encantó el paso que dio, el salto que dio a los barrios, pero y a otros lados, pero sin embargo, por ejemplo, a los centros de trabajo no ha llegado. No ha llegado esa forma, la forma asamblearia, o apenas ha llegado. Y otra cosa que me gustaría que llegara, que sí, por supuesto que veo que es una especie de acciones a corto plazo, el tema de los scratches. Me encantaría ver scratches a nivel laboral. Es decir, lo mismo que está ocurriendo con los desahucios, que ocurriera con los despidos de la gente, ¿no? Cuando despiden a alguien. Y creo que hoy había una noticia que ha ocurrido algo parecido a esto, un scratch laboral en Galicia, una empresa de tecnología. Y bueno, se han presentado en la puerta de la casa de uno de los dueños de la empresa para que les pague todo lo que les debe, que les ha dejado en la calle. Sí, también una de las cosas que han cambiado mucho, claro, de décadas pasadas, ha sido el proceso este de, se puede decir, un poco de finalizar un ciclo, de ciclo así más industrial, más de la concentración de los trabajadores en grandes empresas, en grandes fábricas. Entonces de un poco sentirse, ¿sabes? No sé, igual que por ejemplo entre los mineros, todos en minería siempre ha habido más unión entre ellos, o la gente que había en grandes empresas. Ahora mismo realmente la mayoría de la gente, pues lo que lleva a toda esta precarización que hemos dicho, el tema de que la gente no tenga trabajo fijo, de que baile de un trabajo basura a otro trabajo basura de unos pocos meses, eso por supuesto dificulta el organizarse de ninguna manera, ni asambleariamente en los trabajos, ¿no? De la gente que está de reponedor en un sitio o en otro, eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, que tiene que ver, ¿no?, con la dificultad de relacionarse entre los trabajadores y las trabajadoras y luego plantar cara y tener tiempo entero de sentirse como una comunidad concreta, de llegar a conocerse y poder establecer lazos, ¿sabes? Eso, claro, pero esos lazos estaban hasta ahora, desde el sindicalismo se planteaban que esos lazos estuvieran mediados a través del lugar, el centro de trabajo. Uh-huh. Ahora mismo es cierto que que el centro de trabajo empieza a ser algo bastante abstracto y bastante difuso, algo que es un trabajo que tienes durante 3 meses, luego dejas de tener trabajo, luego otro trabajo durante 2 meses, pero hay que, aparte de buscar el lugar común no puede ser algo físico, obviamente, pero sí una determinada situación. No sé, la gente que está trabajando super en condiciones precarias, la gente que está parada. Por eso comentaba el tema de las asambleas de parados y las asambleas de apoyo mutuo, que van un poco en ese sentido. Están intentando, yo creo, que dar una solución, no sé si tendrá éxito o no, pero desde luego, desde un punto de vista asamblearista, con una determinada forma, y están intentando precisamente calar en ese tipo de situaciones, que en las que no ha calado hasta ahora ni siquiera el anarcosindicalismo. No querría caer en el tópico de la conciencia de clase, pero sí, sí hay que caer en la conciencia, la imagen que tiene la gente de sí mismo hoy en día. Ya el trabajo poco hace en esa, tiene que ver con esa imagen, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. La pertenece, pues, ciertas cosas estéticas, de folclore, de arte, de música, de imagen, o de los estudios que tanto han hecho, ¿no?, estas generaciones masivas de universitarios en España, que tanto han ayudado a desclasar a la gente. El concepto de la gente, cuando, aunque tenga 35 años, se haya licenciado ya hace más de una década y tal, y vaya rodando de trabajo precario en trabajo precario, de beca por aquí o de estudio por allá, o de volver a casa de papá y de mamá, pues se siguen viendo a sí mismo pues como licenciado en tal, o como futuro gestor de mando, de cuadros de mando del capital, y no se dan cuenta que en realidad se es, pues eso, no se es lo que se es lo que se hace, no lo que te crees que eres. A mí algo que siempre me ha sorprendido es los estudios estos y las carreras en dirección de empresas. Bien, el ADE, ¿no? Es una cantidad de gente la que quiere dirigir empresas, ¿no? Que como si eso fuera por estudios, ¿no? Es algo tan absurdo y tan... Bueno. Y ahora, volviendo al tema que antes hablábamos del señor este que tan buen negocio estaba haciendo en Pakistán, hasta que la gente ha tenido la mala idea de dejarse enterrar en los escombros de la fábrica, pues estos famosos, esta política, la doctrina del emprendimiento, ¿no?, del emprendedor, que va, aparte de transmitirnos una doctrina claramente liberal, ¿no?, del individuo, del que hecho a sí mismo, del sueño americano, en realidad lo que en la práctica se está transmitiendo ya es el autoempleo y el subempleo, ¿no?, la externalización individual, el autónomo, el falso autónomo que trabaja, vamos, se autoemplea para trabajar solo para una empresa, ¿no? Con lo barato que le resulta eso a la empresa, sí. La precarización constante. Ese es el verdadero discurso del emprendimiento que nos venden estos señores que tan liberales. Como un momento, claro, una oportunidad para el éxito, tal. Ay, qué bien para se el está. Coaching. Es muy duro, pero una vez que ya estás sin jefe, pues es genial estar sin jefe. Bueno, cuando estar sin jefe quiere decir que estás autoexplotado en unas condiciones peores de la que estarías siendo empleado de la misma empresa para la que trabajas, lo único que más horas por peor sueldo y encima sin derechos a nada, pues valiente emprendimiento, ¿no? Ese emprender el camino de la indigencia o de la precarización más absoluta. De hecho, es que las únicas medidas que desde el gobierno se han dado en los últimos meses, que salió dando la voz pedal esta, era eso, ¿no? El tema de hacer una exención del pago de autónomos durante unos meses para la gente de cierta edad, o sea, que lo que decís, que la gente se autoexplote sin jefes a quien pedir a alguien, sin gente que tenga, ¿sabes? O sea, sin nadie que tenga que rendir cuentas por ti, que te autoexplotes, que es mucho peor y desde luego mucho mejor para ellos. En Estados Unidos ocurre bastante esto, ¿no? O sea, de hecho, pues eso, así no hace falta ni vacaciones, bueno, ni ningún tipo de ligazón con el empresario, ni de obligación, obviamente. Es perfecto, esto es el paraíso, va a ser el paraíso de los emprendedores. Todo el mundo, yo creo que conoce, si ha tenido cerca gente, la gente que se mete en cosas de estas, en hacer una empresa para sí mismo, bueno, que encima te hacen llamar empresario, que ya es una tomadura de pelo, ¿no? Que porque seas autónomo, seas tú un empresario. Eso ya me parece que es cachondearse de la gente. Eso tiene que ver eso con la falta, para que dejes de tomar conciencia de quién eres. Sí, sí, claro, el tema de no saber lo que se es. Pues todos conocemos a gente que se ha metido en esas cosas y que lo que acaban es dedicando todo su tiempo, sin vacaciones y fines de semana, a satisfacer al cliente. Enmarronados, endeudados y luego actuando en el momento en el que puedes generar un puesto de trabajo o medio o 3 horas de trabajo para otra persona que no seas tú, pasas a ser realmente ese empresario. O sea, te hacen precarizar a otra persona. O también hay otro caso que también pasa, porque también hay gente que todavía se resiste a ser un cerdo explotador, una cerda explotadora, que hay gente que cuando necesita encima ayuda y tiene que contratar a alguien, acaba, eso también pasa, realmente en peores condiciones que, o sea, trabajando más por no echar a su único empleado o por no tal, acabas autoexplotándote mil veces peor, claro está. O sea, que es lo que consiguen, ¿no? Pero, por supuesto, el tema de la conciencia de clase, nos queda un minuto, bueno, ya que estaba yo con la palabra, voy a intentar decirlo. El tema de la conciencia de clase, creo que es importantísimo. De hecho, entre la gente de abajo, la conciencia de clase se ha diluido. Pero podéis tener todos por seguro y todas por seguro que entre los de arriba la conciencia de clase no ha sufrido nada y que tienen ellos claramente, saben muy claro a qué clase pertenecen y lo tienen clarísimo. No tienen ninguna duda de la clase a la que pertenecen y cuando nos miran saben que nosotros somos de otra clase, aunque nos quieran hacer creer que nosotros no somos de ninguna. Entonces, desde luego que es importantísimo recuperar esa conciencia de clase o esa conciencia de pueblo o esa conciencia de ser algo que tiene que ser una comunidad en lucha enfrentada al enemigo, enfrentada a los explotadores, al Estado, al gobierno y a todo esto. Entonces, el proceso constituyente, eso que tanto hablan aquí algunos izquierdistas interesados aquí, de que si constituciones no. Literalmente, el proceso constituyente que hace falta ahora es ese proceso que constituye una comunidad en lucha. Ese es el proceso constituyente que hace falta. Bueno, y con esto nos despedimos, que por nuestro primer día creo que ya ha sido bastante. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión desde Contratertulia, este nuevo programa de Radio La emisora libre autogestionada de Madrid, y hasta el próximo lunes.